Para mí ya cumplí todos mis sueños. Fue hoy tocar el cielo con las manos, tener a Máximo, nuestro referente en Cañuelas. Hizo una exposición maravillosa, económica, política, social. Un orador increíble y bueno, quien te habla, muy emocionada, agradecida a la militancia que nos permite disfrutar de esto, ¿no? De este encuentro. Y como dijo Máximo, a seguir con esperanza, este gobierno fracasó, este gobierno nos llevó al endeudamiento, este gobierno nos llevó a los tarifazos, al desempleo, al cierre de empresas, al cierre de locales, a aguantar, a tener esperanza, a militar, que falta poco para octubre y vamos a tener un buen gobierno nacional y popular. Era lo que necesitábamos todos, desde quien te habla, a Gustavo, nuestro intendente, y lo que sentí como militante de más de 20 años, que cada uno de los militantes que estuvieron hoy acá necesitábamos esa fuerza y esas palabras de Máximo Kirchner. Y en un momento tan especial, ¿no? Con su madre y su hermana en Cuba, vino y sigue adelante con fuerza, y eso es lo que tenemos que llevarnos de ejemplo y seguir militando más que nunca.